Mundial de Paz y Crecimiento Personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad, por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Siete peligros mortales. El famosísimo escritor Stephen Covey comenta siete peligros que, según Mahatma Gandhi, amenazan a la sociedad moderna y les da el sugestivo título de los siete pecados mortales. No voy a hablar de los siete pecados capitales de que hablan los teólogos. Voy a hablar de siete peligros, monstruos amenazantes que pululan en nuestra sociedad mundial y nacional, y ello nos invita para hacer los siguientes comentarios. Primer peligro mortal: riqueza sin trabajo. El dinero es necesario para vivir. Entre las motivaciones más arraigadas en todo ser humano está el ansia de poseer los bienes de la tierra, que se consiguen con el dinero: alimentación, vivienda, vestido, medicinas, crianza y educación de los hijos y mil cosas más. Toda la existencia humana está marcada por una lucha incansable por obtener los medios de subsistencia. Lo malo está en que para muchas personas el dinero ocupa la cúspide en la pirámide de sus motivaciones. Desean ser ricos a cualquier precio y de manera insaciable. Tratan de lograrlo sin aportar nada a cambio, sin esfuerzo, sin trabajo. Salir de la pobreza y prosperar en los negocios sin prestar ningún servicio a los demás ni a la sociedad. Más aún, a costa de los demás, valiéndose de trampas, serruchos, palancas, engaños y fraudes. La codicia es un monstruo insaciable que extiende sus garras afiladas y abre sus fauces hambrientas para devorar innumerables víctimas. Más aún, muchísimas personas adoran el dinero como a un ídolo. Por algo, Jesucristo fue tan enérgico al condenar las riquezas mal habidas. ¡Ay de vosotros los ricos, pues ya han tenido su alegría! Lucas 6:24. Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Mateo 19:22. Segundo peligro de la sociedad moderna: placer sin conciencia. El disfrute armónico y racional del placer ayuda al hombre a satisfacer sus necesidades fundamentales y a realizarse como ser humano. Con generosidad de padre, Dios ha dotado a sus hijos de fuertes tendencias y maravillosas capacidades para disfrutar de una bellísima gama de placeres de manera ordenada. En la comida o la bebida, en el ejercicio sexual, en el disfrute de la música y de la poesía, de la belleza, del arte, en el trato con sus semejantes, en la amistad, el amor y la familia, en el diálogo con su Creador. Y la conciencia recta le indica al hombre cuándo un placer es provechoso y elevador y cuándo es nocivo y envilecedor. El placer desordenado ha causado innumerables estragos en toda la historia, desde los albores de la humanidad. Ahora bien, es evidente que el más crudo hedonismo ha inundado nuestro mundo posmoderno y consumista como un dinosaurio hambriento y voraz. La ley suprema en el mundo moderno es para muchos gozar, gozar, gozar. La televisión con sus anuncios y telenovelas, la gran prensa y los medios masivos de comunicación, el ambiente social a todos los niveles recalcan y proclaman que la vida es para gozarla, que la ley suprema de la existencia humana ya no es haga el bien y evite el mal, sino busque el placer y evite el dolor. Y ante la búsqueda obsesiva del placer, queda ahogada o extinguida la voz de la conciencia, que es la voz de Dios. Goce del dinero y calle la conciencia. Disfrute de comilonas y borracheras y calle la conciencia. Goce de las drogas alucinógenas y calle su conciencia. Entréguese al sexo, propague el SIDA y demás enfermedades venéreas. Profane su hogar, traicione a su cónyuge, corrompa a los jóvenes, aborte al hijito inocente y calle su conciencia. Elevadísimos son los costos del placer sin conciencia. Por el placer desordenado se hieren los sentimientos más tiernos, se lastiman los corazones, se destruye la reputación ajena, se roba el dinero al prójimo, se violan los derechos y se ciegan vidas humanas. Urgentemente necesitamos recobrar los valores cristianos que forjaron nuestra nacionalidad y que hemos abandonado cobardemente. Ya hace muchos siglos Epicuro y el pueblo romano llegaron a unos excesos en el placer ante los que la vida de los primeros cristianos constituía un ejemplo deslumbrante. En medio de esa cultura nació y creció la primitiva iglesia, y precisamente por eso los primeros cristianos fueron capaces de vivir las alegrías del heroísmo, afirma María Adela Tamés. Tercer gran pecado de la sociedad posmoderna: conocimientos sin carácter. También el saber es uno de los anhelos más profundos y elevadores del ser humano. La ciencia lo coloca muy por encima de los brutos animales en el concierto de la creación. Un médico con conocimientos escasos o atrasados puede matar a sus pacientes. Un abogado mediocre puede hundir en la quiebra a su cliente. El arquitecto o ingeniero mal preparados construyen edificios y puentes que originan tragedias. Peligroso es tener escasos conocimientos, pero todavía es más peligroso mucho conocimiento sin un fuerte carácter basado en principios. Muchos conocimientos se transforman en armas letales en manos de una persona carente de sentido del deber y de la responsabilidad, carente de bondad, de justicia, de honradez, de respeto por los derechos humanos. Maravilloso que muchos padres y educadores, muchas escuelas, colegios y universidades hayan mejorado sus sistemas de enseñanza, logrando un nivel de instrucción y transmisión de conocimientos más elevado que hace algunos años. Pero, ¿de qué sirve transmitir conocimientos si se descuidan la formación del carácter, los valores, la honradez en los negocios, el respeto a la vida, los derechos humanos, el amor a Dios y al prójimo y la religiosidad auténtica? Esforcémonos por recuperar el equilibrio perdido entre conocimientos y dotes de carácter. El cuarto gran peligro de nuestra sociedad posmoderna son los negocios sin ética. Hemos suplantado los principios éticos de justicia y honradez por la norma práctica de los anglosajones. Business is business. Negocio es negocio. Con tal de lucrar, poco importa engañar al otro, falsificar dinero o mercancías o drogas, vender alimentos y mercancías deterioradas, falsificar medicinas, explotar a los obreros pobres, robar al fisco y hasta cometer los desfalcos millonarios de miles de millones de pesos, como las que no pocas veces han ocupado los titulares en primera plana de nuestros periódicos. En los negocios también debería regir la regla de oro del Evangelio: no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. O sea, la ética, la moralidad, la honradez, la justicia, la solidaridad ciudadana. El negocio bueno no es aquel en el cual uno medra a costa del otro, sino el trato que favorece a las dos partes. El quinto gran pecado es la ciencia carente de humanismo. Algunos pensadores creen que hoy viven en nuestro planeta mayor número de científicos de los que había tenido toda la humanidad en toda su historia anterior. Ciertamente, en los últimos 100 años, hemos presenciado increíbles y estupendos avances científicos y tecnológicos en todos los campos. disponemos de infinitas comodidades y recursos con que jamás soñaron nuestros antepasados, aún recientes, padres o abuelos, que vivieron hace menos de 100 años. La ciencia es la base del progreso y de la tecnología, pero si la ciencia se deshumaniza, se convierte en un enemigo de la humanidad. Se reduce a mera tecnología carente de principios humanos, un mortal enemigo. Los hombres se transforman en esclavos y víctimas de la tecnocracia. Esta explosión científica y esta revolución tecnológica sin un sentido humano son una terrible amenaza para el hombre y aún para la existencia misma de nuestro planeta Tierra. Las bombas, portaaviones y submarinos atómicos poseen un poder aterrador que ya ha destruido a naciones enteras. Ni hablar de las armas nucleares, de la bomba de hidrógeno o de los peligros de una guerra química o bacteriológica que ha desatado una verdadera psicosis en los países más ricos del planeta. Recordemos los efectos de la mal llamada eutanasia o muerte piadosa. Miles y miles de discapacitados y de niños retrasados mentales, de ancianos y pacientes psiquiátricos fueron eliminados por sus mismos compatriotas en la Alemania de Hitler, mediante la inhumana invención de la cámara de gas y los hornos crematorios. Estos maléficos inventos originaron posteriormente el genocidio nazi del Holocausto, la solución final, en la cual fueron asesinados cerca de 7 millones de judíos inocentes. ¿Y qué decir de los profundos interrogantes que plantea la clonación de seres humanos, si se olvidan o desprecian unos claros principios de bioética? Y no olvidemos los millones de niños no nacidos que fríamente son asesinados por médicos sin escrúpulos y por sus propias madres por medio del aborto criminal. ¿Es esto progreso o es fruto de la ciencia carente de humanidad? No podemos perder de vista la finalidad de la técnica, tal como les fue enseñada al hombre y a la mujer por el Creador desde el origen de la humanidad. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Génesis 1, 28. Y a ese hombre, imagen suya, Dios le dio la inteligencia y la creatividad, capaces de inventar todas las ayudas precisas para dominar la tierra. Sexto gran pecado de nuestra sociedad posmoderna puede ser una religión sin sacrificio. Toda religión verdadera comprende unas verdades religiosas en las cuales uno cree, unas normas éticas de conducta y unos medios prácticos que unen a la criatura con Dios para rendirle culto. La religión auténtica representa la suma realización del hombre y lo transporta hasta los límites de la divinidad. Una religión auténtica exige una conversión permanente, que exige conformar la vida y los comportamientos con los principios éticos que se profesan. Y esto exige muchos sacrificios. Exige sacrificio superar el propio egoísmo, el orgullo y la sensualidad. Exige sacrificio dominar los propios instintos. Exige sacrificio el disfrutar rectamente de la propia sexualidad. Exige sacrificio el poner los propios recursos y cualidades al servicio de los demás. Toda religión verdadera está centrada en Dios. Concretamente, solo es verdadero cristiano católico quien trata de conformar sus actuaciones con las enseñanzas de Cristo. Cristo, que respondió al escriba que le preguntaba cuál era el principal mandamiento, y respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos, pero hay uno segundo parecido a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el cumplimiento de ese gran mandamiento exige mucho sacrificio. La religión sin sacrificio puede deformarse en exterioridades vacías de sentido. Una falsa fachada que disimula la carencia de estructuras internas. Algunas prácticas ritualistas acompañantes de vacíos compromisos sociales para solemnizar el nacimiento de un niño, festejar una boda o enterrar a un ser querido y poco más. Sin sacrificio no es posible la humildad o sometimiento al Creador, que es la base de toda religión auténtica. Sin sacrificio no es posible ni la austeridad, ni la sobriedad, ni el uso racional de la sexualidad humana. Sin sacrificio no es posible la justicia, ni posible la honradez en los negocios. Sin sacrificio no es posible la caridad, que es la virtud más excelsa entre todas y que produce el servicio a los demás y a la sociedad, como pide la regla de oro. En una palabra, sin sacrificio no es posible amar al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, ni al prójimo como a uno mismo. El séptimo gran peligro es la política sin principios. Desgraciadamente es demasiado conocida la corrupción de muchísimos de nuestros políticos, desde los que ocupan los más elevadas curules en el Congreso de la República hasta los concejales de minúsculos y paupérrimos municipios. Ojalá que fueran menos los padres de la patria que manchan su investidura aumentándose insaciablemente sus dietas y privilegios personales y enriqueciéndose a costa del pueblo que los ha elegido. ¿Cuántos políticos gastan millones de pesos en viáticos, viajes turísticos, en mal disimulados auxilios parlamentarios, en compadrazgos y nepotismos para asegurar una y otra vez su reelección y los votos de los admiradores y copartidarios? A tales politicastros les conviene más que a nadie recordar que la política sin principios morales es un terrible pecado mortal. Estos son los 7 pecados mortales contra los cuales nos previene ese hombre de mente clarísima llamado Mahatma Gandhi, quien con toda su vida se esforzó por crear una sociedad más humana, más justa y auténticamente religiosa en la India atormentada. Ojalá que las enseñanzas de este hombre extraordinario reorienten nuestra sociedad que anda tan torcida y nos ayuden a evitar esas 7 amenazas de la sociedad moderna. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.